Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Rusia, la madre patria llama. Atrincherado tras escombros, el soldado Vasily Zaitsev le pide prestado el fusil a su compañero de refugio. 50 metros más adelante, cuatro soldados alemanes custodian una posición. Coloca el arma en un resquicio mientras recuerda lo que alguna vez su padre le dijo cuando cazaba lobos en los Urales. Usa cada bala a conciencia, hijo, y no yerres nunca. En este caso los lobos tienen dos piernas y visten de gris. Su fusil carece de mira, pero no hace falta. Espera el instante preciso y dispara. Los cuatro soldados caen fulminados con balazos en la frente. Vasily devuelve el arma y juntos emprenden la retirada. Stalingrado fue la peor batalla de la peor guerra de la historia. Una carnicería de 2 millones de muertos. Era un punto estratégico por reservas de petróleo, pero sobre todo, era un símbolo. Hitler y Stalin lo sabían. El ejército rojo se aferró a cada ápice de tierra con tenacidad. 200 días, calle por calle, casa por casa. Cuando el general invierno viró la taba, todo fue recular para los nazis hasta la caída final en Berlín, un año y medio más tarde. Los alemanes llegaron a dominar casi toda la ciudad salvo las adyacencias del río Volga, donde se fortificó el aguante. Hasta allí llegó el general Nikita Khrushchev a revistar tropas. Caminando frente a sus lugartenientes, quien 20 años luego sería presidente de la URSS, preguntó qué cosa necesitaban con urgencia. «Necesitamos héroes», balbuceó un comisario doblado por los nervios. «Historias de coraje, de valor, que nos inciten a luchar», completó. Ese héroe fue, entre otros tantos, el francotirador Vasily Zaitsev. El mito dice que su cuenta llegó a 242, pero eso es apenas un detalle ante lo verdaderamente importante de su leyenda caza nazis, el haber insuflado a los soldados rusos lo que el combate en la realidad les había quitado, la esperanza. Desde 1961, Stalingrado se llama Volgogrado. Es una metrópoli moderna que será sede de esta Copa del Mundo. El nuevo estadio queda cerca de las colinas ribereñas que fueron el bastión de la defensa y en donde ahora se alza un complejo que homenajea a los caídos. La tumba de Zaitsev está allí. Su epicentro es una colosal estatua de 90 metros de altura. Una mujer con pelos y ropa al viento que blandea una espada e incita a luchar. Es el halcón vigía de la ciudad. Se la conoce como la madre patria llama. Lejos ya los nostálgicos tiempos de la URSS, hoy Rusia vuelve a necesitar héroes. No en el campo económico, donde el héroe es el libre mercado, ni en el campo político, donde el héroe es uno e incuestionable, Vladimir Putin. Rusia necesita héroes futbolísticos, héroes que lideren una rebelión, héroes que enamoren a su pueblo. La madre patria lo llama. Su fútbol postcomunismo ha navegado largamente en mares anodinos. Ninguno de sus equipos pelea fuerte en Europa. Ninguno de sus jugadores tiene marquesina en las mejores ligas. Dar la talla en un mundial en casa puede suponer una vara demasiado alta para el real potencial que maneja Rusia. Ausente por lesión, su figura de mayor proyección, Alexander Kokorin, deberán apoyarse en la experiencia del arquero Akim Feev y del volante Alan Zagoev, verdaderos astritos de cabotaje. Parece poco, pero una primera fase light quizá le impregne la moral necesaria para ensayar una defensa heroica ante los ejércitos avanzados con los que batallará desde octavos. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.